¿Cómo tenemos el cine que nos viene? No. Sobre la realidad, tengo que saber cómo funciona esta realidad. Entonces, la explicación que hace de ese funcionamiento es lo que él llama la teoría de la producción social, de cómo se producen los acontecimientos a través de, del tiempo. Y cuando él usa estos conceptos de flujo de producción, fenoestructura y fenoestructura, que era lo que intentamos explicar la última clase que estuvimos trabajando. Recuerden que los aspectos genoestructurales son los que más usaba como cuando hace la simulación con el juego, eran las reglas del juego, o sea, las leyes que me marcan lo permitido y lo prohibido y que me ubican en algún lugar dentro de esa sociedad. No es que uno no pueda hacer lo que esté prohibido, lo que pasa es que si yo me pongo en ese lugar, bueno, me estoy ubicando también socialmente o como grupo de presión, etcétera, desde un lugar de demanda o de intentar cambiar inclusive las reglas del juego, si no me manejo con esas reglas, ¿sí? El tema es que, bueno, las reglas marcan márgenes de posibilidades. Por ejemplo, en una escuela, quien tiene la autoridad o la responsabilidad sobre todo lo que sucede en la escuela es el director. Es una norma. No es que no puedan decir nada a los docentes, sí lo pueden hacer, pero el último responsable cuando ocurra algo, lo que sea, bueno, será el director. Más allá de la escuela funcione de manera más democrática, menos democrática, más colectiva, de manera más cooperativa, bueno, eso sería un arreglo interno al interior de la escuela, pero hay normas que marcan como reglas del juego que uno puede cambiar al interior o no, pero que determinan y que generan determinados modos de hacer y de resolver, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos determinados modos de hacer, más o menos, se van acumulando a través del tiempo o desacumulando de planes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una escuela donde se intente romper con esa estructura jerárquica que hay, casos que uno va encontrando como experiencias, que aunque la norma es una cosa, intentan trabajar de otra manera, bueno, acumulan su experiencia como institución características que le generan otras reglas del juego al interior de la institución, ¿sí? Que en la medida que esas personas se mantengan en el tiempo, bueno, permanecerán junto con la institución, ¿sí? Y permanecerán de estos modos de hacer. Si estas personas cambian, probablemente estas acumulaciones queden, por ejemplo, no sé, en los padres que estaban acostumbrados a trabajar o por ejemplo comunicarse con los docentes de una manera más fluida, acceder a la escuela sin pedir permiso a nadie, como un espacio público, o no, o vienen otras personas donde entrarán en juego los modelos instituidos del sistema y los que tenía esta escuela en funcionamiento. Entonces en esa puja uno podrá ver, bueno, qué acumulaciones en un sentido o en otro en esa puja perduran a través del tiempo. ¿Cómo se acumulan estos modos de hacer? ¿No? Se acumulan a través de, más o menos, de los hechos, de los hechos cotidianos, ¿sí? Si yo tengo las puertas de la escuela abiertas y todo el mundo puede entrar y nadie va a preguntar, o no tengo un portero parado que me dice qué quiere, qué va a hacer, con quién quiere hablar, tiene que pedir un turno, bien, o sea, este tipo de cosas, bueno, instalo una forma de funcionamiento institucional que se ve reflejada, por ejemplo, en esto, en una puerta de la escuela abierta y que cada vez más uno pueda entrar, en que, digamos, cualquier padre pueda, no sé, hablar con la maestra y participar de alguna actividad en el aula, en que, no sé, los chicos tengan espacios de discusión, o sea, eso, digo, ejemplo hipotéticos, digo, cómo uno suma en un sentido o en otro sentido y va dando como modos de hacer o de organizar o de producir cambios dentro de la realidad. A veces las reglas del juego son más permitidas, a veces son menos. Eso también depende de los sistemas de control tengan las instituciones o los lugares donde uno esté trabajando, ¿sí? Por eso Matos hace bien esta aclaración y él dice, hay que hacer un buen análisis cuando yo tengo algún problema o algo que quiero resolver o algo que quiero cambiar, un buen análisis de cuáles son los planos de producción, digamos, ¿sí? Que son estos tres que marcábamos recién. ¿Cuáles son las leyes que me determinan? ¿Cuáles son las capitalizaciones, las acumulaciones que yo tengo en el tiempo, en un sentido o en otro? ¿Cuáles son las cosas que perdí a través del tiempo y que tendría que recuperar? Y entonces ahí, en función de esto, uno va viendo en qué acciones generaría para modificar la realidad y para sumar hacia un lado, hacia otro, y viendo qué aspectos tiene, que cuáles son los prioritarios para cambiar o no, ¿sí? A su vez, acá aparece la otra cuestión de lo que decíamos antes y que decimos varias veces, todo lo que yo haga se conecta con acciones de otros actores o de otros grupos, ¿sí? Entonces, en función de cómo se ve ese cruce de mi proyecto con el proyecto de otros, también hay resultados de ese cruce, o nos sumamos, o nos oponemos, o acumulan unos y desacumulan otros, etcétera, digamos. Uno podría ver, por ejemplo, no sé, todo este último periodo del gobierno de Kirchner, como en la cantidad de hechos que se van sumando, que quizás aparecen como más evidentes o acompañados por los medios de comunicación, que hicieron un giro y entonces ya no responden más al gobierno, por ejemplo, el grupo Clarín, que constantemente empezó de golpe a voltear y a encontrar todos los defectos. Pues uno podría decir, todas estas cuestiones que empiezan a aparecer, todos los paros docentes, para un paro nacional, bueno, estos son puntualmente, lo que más Jesús diría, son hechos, ¿sí? Son solo hechos. Hechos que en la suma del tiempo y a través del tiempo, más diría, se estructuran, ¿sí? Se van sumando y condicionando, digamos, todos los hechos que se estructuran van condicionando las acciones y van condicionando la realidad y la capacidad de producción de estos actores. Según estos condicionamientos que encuentran, bueno, se verán en mejor situación de acumular poder o no, o tendrán ellos que generar acciones para revertir, por ejemplo, esta estrategia de golpes recurrentes a cosas que quizás venían sucediendo hace mucho tiempo, pero ahora se ponen de otra manera sobre la mesa, digamos, y entonces golpean en su poder político, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el gobierno para responder, para formular, para generar otra imagen, para revertir todas estas situaciones? Bueno, ahí se ve como muy claramente cómo actores que están pujando por un mismo espacio de gobierno intentan sumar acciones en un sentido o en otro, y eso los posiciona, depende de los hechos que ocurran, en un lugar mejor, o con una mayor acumulación de poder, o con una menor acumulación de poder. ¿Sí? Ahí también uno verá, en función de cuál es la situación de cada uno, por ejemplo, en este frente a estos recurrentes paros docentes, probablemente en algún momento el gobierno decide aumentar, porque va a llegar un momento en que se empiezan a sumar todos los empleados públicos, como cada vez que están sumando, más las presiones, más los problemas de dinero, que empiezan a como a estallar una cantidad de problemas que ya estaban instalados, pero que ahora afloran con más fuerza. Bueno, depende de qué acumulación de poder tenga, se los banca, o tiene que negociar, o tiene que responder, o tiene... ¿Se entiende esta idea de hechos que se van sumando dentro de, obviamente, las reglas del juego que están instaladas, porque obviamente hay reglas del juego instaladas con los gremios, que evidentemente se sostuvieron hasta hace poco y ahora hay una negociación entre actores que no está funcionando y entonces empiezan a presionar o lo prometido, o lo que se había prometido no se dio, o se están haciendo nuevas negociaciones con otros grupos de poder. Entonces empiezan a aparecer hechos concretos que muestran una estrategia, las estrategias de cada uno de los grupos, ¿sí? De lo que dice el gobierno, de lo que hacen los gremios, los disidentes, los de la CTA, los que se suman los distintos grupos, y cada uno cómo actúa en función de sus intereses. Para esto, Matus, lo que, digamos, estos son un poco los conceptos de esas categorías que habíamos planteado, que un poco tenían que ver, era como introducción para empezar a trabajar sobre el primer momento de planeamiento, que es el momento que Matus llama el momento explicativo. ¿Sí? El primer concepto que tiene que ver con el de momento. Matus dice que uno no puede estructurar, o no acuerda con el planeamiento normativo de estructurar un proceso de planeamiento en etapas, ¿sí? El planeamiento normativo hablaba de etapas. Las etapas tienen que ver con momentos que empiezan y que terminan, ¿sí? En algún punto, y cuando termina eso empieza la segunda etapa, empieza otra. ¿Sí? Pero no hay superposición, primero una cosa, después hago la otra, después hago la otra, como que voy siguiendo instrucciones, voy siguiendo pasos. La idea de momento, digamos, para Matus tiene que ver con que todas las, lo que uno llamaría, lo que se llamaba etapas en el planeamiento normativo, Matus dice, todos estos momentos conviven en el proceso de planeamiento. Pero él habla de momentos porque alguno de ellos prevalece, o sea, tiene una mayor prevalecencia en algún momento de mi trabajo, mientras que los otros están presentes y conviven. No desaparecen como en las etapas del planeamiento normativo. Digamos que son momentos, son instancias, son circunstancias que hacen que uno se concentre más, por ejemplo, en explicar la realidad, momentos en que yo me concentro más es en pensar cuál es la estrategia para trabajar sobre ese problema, o momentos en que yo esté actuando directamente, pero mientras actúo, sigo explicando la realidad, porque la realidad cambia y la tengo que continuar explicando y la tengo que continuar ajustando mi estrategia, que la pensé al principio y quizás a mitad de camino la cambio, y por esta cuestión de la interacción con otros sujetos, con otros actores, con otros proyectos. Veamos el planeamiento normativo como para tener una idea de uno y entonces así me entiendo un poco más que el otro. El planeamiento normativo habla de las clásicas etapas que, bueno, algunos quizás la conocen. La primera que uno suele llamar la de diagnóstico. A partir del diagnóstico uno hace el diseño y la formulación del proyecto. Una vez que está diseñado, se ejecuta el proyecto. Y cuando lo estamos terminando hay un momento dedicado a la evaluación. Hay proyectos que también tienen algún monitoreo durante todo su proceso, o que incluyen un corte en algún momento, sea una evaluación intermedia y después una evaluación final. Pero son etapas, digamos. Cuando yo estoy evaluando, no estoy ejecutando, ¿sí? Cuando hago el diagnóstico y lo cerré ahí, digamos, miro la realidad, identifico los problemas y después llamo al proyecto en función de esos problemas, pero ya está la realidad la expliqué a través de todos los datos que necesitaba, y en función de eso armé y pensé todas las acciones para llevar a cabo. ¿Sí? Esta es la idea de Tafa. ¿Qué pasaba con estas cuestiones con lo que nosotros hablábamos de los planes quinquenales o estos planes llamados planes libros, digamos como muy exhaustivos, donde es el diagnóstico de todo el sistema educativo, de todos los niveles, etcétera? Cuando terminamos una de las etapas y armábamos todo el plan, y esto llevaba a veces meses, nos encontrábamos en una realidad tan cambiante, o no teníamos el dinero, o las prioridades de los gobiernos eran otras, y no tenía que ver con que estuviera mal hecho técnicamente el diagnóstico, digamos. Eso estaba bien armado, el plan podría estar muy bien pensado en términos técnicos, pero las prioridades, las decisiones políticas iban por otro lado, y entonces, bueno, me cambiaban los problemas, entonces yo tenía que volver a cambiar todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa con los momentos que plantea Matus? Matus habla de cuatro momentos. El momento explicativo, que es el primero, digamos, que aparece aquí por lo menos en el texto, y en realidad uno siempre empieza obviamente explicando la realidad, que es el momento este, ¿no? De decir cómo es la realidad y cómo tiende a ser. Como una explicación de la realidad sobre la que quiero trabajar. El momento normativo, que es el momento que se llama del deber ser, que sería el momento de la definición de cómo me gustaría a mí que fuera, digamos. Obviamente que si trabajo sobre un problema, es porque habíamos dicho antes, un problema es una situación insatisfactoria para un actor social, algo que un individuo, un grupo de individuos quiere cambiar, ¿sí? No está satisfecho cómo funciona. Y cuando uno no está satisfecho es porque sabe o está incorporada en esa mirada cómo le gustaría que fuera, ¿sí? Que es todo el momento normativo. El momento estratégico, que es el momento del puede ser, es el momento de generar la viabilidad del plan de trabajo que yo me planteo. Y el momento táctico operacional, que es el del hacer. Cuando uno, digamos, entonces lo que uno encuentra, incluso cuando ustedes van a las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado cuando trabajaron con este tema de, ustedes van a ir a trabajar con el cambio de CV, ¿no? Digamos, a principios de este año, que fue el año que empezó y ya el año pasado empezó a aparecer este cambio que iban a iniciarse en las escuelas, digamos, siendo a las escuelas a fin del año pasado o a comienzos de este año, las escuelas, digamos, estaban en la situación de pensar, de recibir la información de cómo debía hacer ese cambio, por ejemplo, y de pensar cómo lo iban a llevar a cabo en su institución. Y estaban recibiendo toda la información de la normativa, de cómo se organizaba, si había cambios en los horarios, con los profesores, si el director era el de CIB, etcétera, ese tipo de cosas. La cuestión más de la estrategia y de cómo va a ser la definición de ese deber ser y de la estrategia, a que si vamos ahora donde la escuela ya está funcionando, ¿sí? Obviamente respondiendo a ese deber ser y a esa estrategia que pensamos, pero Y uno va ahora a la escuela, uno va a ver que hay como un acento más puesto en el hacer, porque está la cosa está marchando y lo que uno hace en tal caso empieza a identificar problemas que tienen que ver con la marcha o la puesta en marcha o dificultades de alguna viabilidad de alguno de los aspectos, pero el acento estaría más puesto lo que uno dice, bueno, lo táctico operacional, y no ya pensando en cómo me gustaría que fuera, o explicando cómo es la realidad de mi escuela. ¿Sí? Como que lo que uno ve son acentos o preponderancias de alguno de los momentos, pero conviven, Marcos dice, todos a la vez. ¿Sí? ¿Por qué dice que conviven? Por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué explicamos? ¿Sí? Uno explica, dijimos recién, explicamos la realidad. ¿Sí? Pero no es que la explicamos la realidad como neutra. En realidad, cuando uno explica alguna situación en particular o la realidad que nos rodea o algo que no nos convence, ya cuando la estamos explicando y la estamos mirando, estamos mirando esa dificultad o ese problema en función de hacia dónde queremos conducirlo, con lo cual en esa misma explicación ya nos está apareciendo el deber ser. Porque si esa realidad fuera satisfactoria para mí, entonces ni siquiera me preocuparía en ver cuál es el funcionamiento, qué cosas o cuáles son las causas de que esto no funcione, o por qué ese número X de alumnos no aprende lo suficiente como profesor, o X número de alumnos que no trabajan en lengua o en sociales, o, para mí eso no fue un problema, ni lo explicaría, ni tendría ningún imaginario cómo me gustaría que fuera, porque estoy conforme con cómo está funcionando. Entonces, por ejemplo, fíjense ahí, en un momento meramente explicativo, donde uno pone el acento y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde están pasando las dificultades? Inevitablemente yo ya lo estoy pensando en función de lo que a mí me gustaría cambiar, porque esto así como funciona, no está bien. Entonces se engrupa lo normativo, el deber ser, con lo explicativo. ¿Qué otras cosas explicamos? Matus dice, bueno, nosotros también explicamos la realidad para nosotros y la explicamos para los otros que están interviniendo sobre esa realidad, quizás en otro sentido, ¿sí? Para otros actores que están actuando sobre esa realidad. Explicamos también los fundamentos del diseño que hayamos elaborado para trabajar sobre esta realidad. O sea, vamos a dar una explicación de nuestro deber ser. Cuando estemos haciendo funcionar el proyecto y tengamos alguna dificultad, por ejemplo, de algún recurso que no lo conseguimos, espacio que no tenemos disponible en la escuela, la formación de algunos de los sujetos con los que estamos trabajando que es insuficiente, libros, materiales que necesitaríamos para trabajar con los alumnos, etcétera. Bueno, estaremos explicando las cosas que nos faltan para garantizarle la viabilidad y ese es el momento estratégico a este proyecto. ¿Sí? Con esto lo que quiero mostrar es que uno constantemente está explicando, ¿sí? Por más que haya un fuerte acento en el comienzo de un proyecto, porque ahí sí uno no puede dudar que es como es el momento explicativo, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, los alumnos de X grado o en la escuela tengo un alto porcentaje de reticencia en el tercer grado o en el cuarto grado, y quiero explicar de dónde viene esta dificultad. Bueno, ahí sí hay un fuerte momento explicativo, pero mientras yo estoy trabajando, Y voy interviniendo sobre esta realidad, sigo afirmando. Eso es lo que quiere marcar Marco. Yo no puedo hacer un corte, porque además mi propia intervención modifica la realidad. La puedes modificar en el sentido que yo estaba pensando, que dándole la direccionalidad que estaba prevista o no. Y si no se la doy, tengo que ver cómo vuelvo a ajustar las acciones que tenía pensadas, y para eso tengo que volver a explicar a ver qué sucedió. Bueno, ¿qué es explicar? Digamos, explicar tampoco es lo que planteaba el planeamiento normativo, esto de buscar datos, por ejemplo, datos de matrícula, datos de población, datos de recursos, cantidad de plantas funcionales del sistema, distribución de escuelas, por ejemplo, datos de fracaso escolar, de resistencia, seguimientos de cohortes. Los seguimientos de cohortes, o sea, es hacer el seguimiento de un grupo en el periodo que les corresponde de escolaridad. Por ejemplo, el primero a sexto año sería ahora en la TV, entonces en distintos grupos uno podría hacerlo en Buenos Aires, se lo puede hacer en un distrito, en otro distrito, en otro distrito, entonces ahí uno ve dónde están las dificultades en el proceso educativo de este grupo. Entonces, en calidad de datos, en política de cohortes, uno puede hacerlo real o cohortes físicas, digamos, con porcentajes, ¿no? Bueno, digamos, no es mirar solo datos y decir, bueno, dificultades acá, hasta acá, hasta acá, sino, Matus dice, es elaborar hipótesis sobre la generación de los problemas que se identificaron. O sea, yo voy más allá cuando explico. Con los datos intento, o sea, construir la hipótesis de por dónde está pasando el problema o la dificultad, que los datos son como la evidencia, son los indicadores o la evidencia empírica de la dificultad que tengo. Pero con los datos solos no hago nada, digamos. Yo lo que tengo que hacer es tratar de reconstruir cuál fue la red de causas y de condicionamientos y de determinaciones para que estos datos se muestren de esta manera en la realidad. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de los problemas, ¿se acuerdan que definimos tipos de problemas? Dijimos que hay problemas potenciales, problemas intermedios, terminales. Digamos, los problemas, más que dice, también son muchos, ¿sí? Y los factores que intervienen sobre estos problemas, o que podrían intervenir sobre estos problemas, también son muchos, ¿sí? Entonces uno tiene que tomar decisiones sobre cada día. Uno no va a poder trabajar sobre todas las dificultades. Para esto, en esta explicación que uno tiene que hacer antes de iniciar el trabajo, también tiene que hacer un buen análisis de todas las dificultades o de todos los problemas que tenemos. Y tratar de tomar algún criterio de selección para que mi acción sea lo más efectiva posible, porque sobre todos los problemas no voy a poder trabajar a la vez, ni desde una escuela, ni desde un ministerio, porque por más que yo en un ministerio tenga más gente, también tengo más problemas. Entonces, y además uno que determina el otro, influye sobre el otro, con lo cual voy a tener que definir desde cuestiones políticas y desde cuestiones meramente quizás a veces técnicas o cuál es el problema que está fuertemente determinando otro, etcétera, voy a tener que decidir por dónde empiezo, cuáles van a ser las prioridades de mi acción. Bueno, ¿cuáles serían los criterios para tomar estas decisiones? Por un lado, en la cuestión que tiene que ver con la valoración sobre los problemas para cada uno de los actores. Cuando yo trabajo sobre problemas que son de interés para varios grupos, ¿no? Por poner, digamos, uno piensa desde un ministerio, no solo me interesa trabajar sobre los problemas de educación al ministerio, sino hay otros actores como los otros ministerios de educación provinciales, bueno, lo que piensa política, lo que piensa el pueblo, digamos, los gremios, docentes, digamos, hay unos cuantos actores que están atentos o pendientes a problemas sustantivos de la educación, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, es hacer un buen análisis de cuál es la valoración que le da cada uno de estos actores a los problemas. Para algunos actores, algunas cuestiones no van a ser tan importantes o ni siquiera son un problema. Para otros son un problema sustantivo, digamos, si uno le pusiera un número sería el problema más importante, el 1, para otro podría estar en segundo lugar, para otro no lo es, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando va a trabajar con este problema, que yo quiero sumar a otros actores en este trabajo, los quiero sumar, si no los quiero sumar, no, mira, si me voy a mover solo, no, con las consecuencias que esto pueda tener, pero si yo quiero sumar a otro, también es una de las estrategias sustantivas en las explicaciones, es decir, bueno, a ver, sobre estos problemas, ¿quiénes están interesados? ¿Quiénes se sumarían? ¿Quiénes podrían trabajar conmigo? Si soy el único que me preocupa y para los demás no son un problema, bueno, voy a estar solo, digamos, y voy a tener que moverme con los recursos y con los sentimientos que tengo, ¿sí? Si uno lo piensa para una escuela, por ejemplo, bueno, puede ser que solo sea el problema, la dificultad, solo sea una dificultad para la directora y los maestros, ¿sí? Pero si yo en este trabajo puedo sumar a los padres, a la sociedad de fomento, a un club, a la parroquia del barrio o a otros actores, puedo sumar a la gente del consejo escolar y que me escuche, etcétera, evidentemente mi acción va a ser más efectiva, voy a tener más fuerza, así como si hay otro que para otro no es un problema o lo desestima absolutamente, también puede llegar a boicotearlo. O sea que un primer análisis que sugiere Matus en esto, con esta idea que él aporta y que no soy el único que planifico, que yo no intervengo solo sobre la realidad, tiene que ver con explicar la valoración de los problemas para quien estamos compartiendo o tenemos algún vínculo sobre ese espacio de la realidad. El otro elemento que aparece es tratar de concentrar los esfuerzos y los efectos sobre los problemas. Él dice, muchos problemas dispersan esfuerzos, digamos, trabajar sobre varios a la vez, ¿sí? Y pocos concentran. Esto obviamente lo tendré que evaluar en función de las capacidades que yo tenga para trabajar sobre muchos o sobre pocos. También cuando uno elige pocos problemas, si esos problemas están encadenados, que son una buena selección, también a veces solucionando algunos problemas puntuales, como hay un entrecruzamiento de causas y consecuencias, la solución de uno incide indirectamente sobre otros, aunque no lo soluciona, como que les da una primer posibilidad de mejora. Y entonces es como uno diría, en esta red de determinaciones y de condicionamientos, trabajar sobre algún punto donde haya mucho cruce de variables hace que prevalezcan soluciones sobre otras cuestiones. No sé si me entiendo. Por ejemplo, en una época nosotros íbamos al Hospital de Moreno, que les conté alguna vez, a un proyecto que se llamaba de... era con maestras jardineras, con directoras de jardines de infantes, y era un proyecto donde, que surgió del hospital porque empezaron a tener mucha demanda en el servicio de atención como pedagógica, psicológica, de chicos con problemas en los jardines de infantes. Y entonces chicos con problemas en jardines, ya que no eran chicos, no eran adolescentes, tampoco sería una tragedia, pero empezaron a aparecer un montón de derivaciones, porque se ve que estos chicos tenían terribles en la escuela, entonces vas al hospital. Entonces el hospital estaba abarrotado de chicos que no podía atender, y además cuando los chicos aparecían y empezaba a atenderlos, ninguno presentaba ninguna patología tan grave o tan terrible como para que tuviera que tener un tratamiento psicológico, ¿no? O sea, algo, entonces lo que detectan ellos es que algo pasaba en los jardines que tenía que ver con que no podían resolver esta situación institucionalmente. Entonces, se les ocurre que fue muy interesante la idea de decir, bueno, como nosotros no podemos atender a todos estos pibes y tampoco estos pibes están como para un tratamiento, vamos a las escuelas, ahora se invirtieron en el camino, vamos a las escuelas a ver qué pasa. Fíjense que ahí la estrategia es muy interesante porque, digamos, si uno atiende uno a uno, el impacto sobre la resolución del problema es muy acotado. Yo le resuelvo el problema a este sujeto, pero la causa de donde está viniendo no la estoy atacando. Entonces ellos identifican que la causa tenía que ver con algún dispositivo o dispositivos institucionales que hacían que los docentes mandaran a los chicos a los hospitales. Entonces se acercan a las escuelas y, bueno, empiezan a identificar las mismas cuestiones, que en realidad tenían que ver con maestros abarrotados de chicos, cansados, que ya no sabían qué hacer, con 33 chicos, con características, digamos, de los chicos y de sus familias en particular, quizás que no lograban cumplir con todos los hábitos previstos de hábitos sociales, ¿no? De relación prevista con la escuela, y los maestros desbordados en esa situación con doble turno, triple turno, de todo lo que se les ocurra, se querían sacar. Entonces lo que hacen es una estrategia de trabajo con los maestros de jardines, que se arman grupos de trabajo en los jardines, grupos de directores, juntando a varios directores de distintos jardines, y después arman charlas en los jardines con los padres. Las charlas en los jardines con los padres tenían más que ver con poder identificar en estas conversaciones, en estas charlas que se daban de manera abierta para problemas o consultas que los papás le quisieran hacer a un psicólogo, a un chico de apetit, esta cosa. Entonces ahí ellos podían identificar si sí, aquel caso que realmente necesitaba alguna atención, entonces sugerirle que se acerque al hospital, etc. Y otros que tenían más en realidad era una tarea fuertemente contención, digamos, escuchar al otro y poder dar una respuesta. Con los maestros, trabajaban solo con los maestros sin el director, también por esto. Y el trabajo era meramente terapéutico, o sea, que había que escuchar y atender entre comillas, tenía que ver con el docente que se bancaba una condición de trabajo para la que no estaba preparado, muy fuerte, muy desgastado. Entonces, este grupo servía para que, bueno, me pasa a mí, le pasa al otro y buscar juntos alguna estrategia para resolver esta situación. Y con los directores, porque los directores le pasaba con sus maestros, se juntaban a varios en una escuela. puesto de trabajo que es fuertemente solitario, digamos, ¿no? Porque es la cabeza, y por más que quiera compartir con los maestros, sigue siendo el director con responsabilidades diferentes, entonces esto de estar con un par que le pasaba lo mismo, bueno, permitía otra relación, otra descarga. Sí, ponían un horario y se acercaba la gente al hospital semanal y trabajaban con el grupo de docentes. Sí, bueno, que no querían, no iban, no estaban en el lo ponían en general, funcionaba al mediodía o se hacían cargo de algunos profesores, los profesores, si tenían educación física, armaban el horario dentro del horario escolar o en el cambio de. Y con los directores lograron poner un día, después de haber autorizado la inspectora, un día de reunión en el hospital. Estaban autorizados a salir, aunque era en el horario de trabajo, se sabía que estaban todos ahí reunidos. Porque cuando empezó todo, empezó los sábados. Y después lograron institucionalizarlo dentro del horario de trabajo. Con autorización de la inspectora. Inclusive cuando se reunían los maestros, también los directores cuidaban a los chicos, a los profesores. Bueno, en conclusión, ellos fueron, en la explicación dijeron el problema, porque esa fue la explicación que hicieron ellos, fueron a trabajar sobre los aspectos que a ellos les parecían que eran las causas de ese problema. Que tenían que ver con quienes estaban a cargo y con el modo de funcionamiento de la institución que no podía atrapar esa diversidad de casos o de modos de relacionarse de los hijos, padres, etc. Conclusión, bajó un montón el índice de legislación. Claro, obviamente. Y entonces solo llegaba al hospital aquellos casos muy específico, entonces el equipo en vez de atender chicos se trasladaba a las instituciones y solo algunos psicólogos atendían estos pasos de más particular de familia, algún caso especial de muretis, alguna situación que realmente requería un tratamiento más profesional. Fíjense que esto tiene que ver con la explicación que ellos hicieron de este problema, en función de esta explicación fueron armando esta estrategia de trabajo y la fueron ajustando en función además de los requerimientos también de cada institución, ¿no? O sea, a medida que fue avanzando el tiempo, fueron generándole otra institucionalización, otra modo de trabajar dentro del horario escolar, todas estas cuestiones. Inclusive además aprendiendo muchísimo más, digamos, se encontró un proceso de aprendizaje muy interesante de los directores, de los maestros, las reuniones con los padres también, nosotros participamos en todas, o sea, nos dejaban participar en cada una de las reuniones con los padres, la verdad que eran muy ricas, ¿no? Los papás tenían muchas preguntas, papás, abuelos o los que fueran responsables, digamos, de sus hijos, que tenían muchas preguntas para hacer. Mandando a los alumnos de planeamiento. Digamos, los chicos los trabajaban así, el trabajo lo hacían ahí. Lo que pasa es que terminó funcionando como una pasantía, porque los incorporaron también que ya los incorporaban como alumnos de la universidad, pero les permitían participar, digamos, no estaban así en el vídeo, porque además como yo llevaba uno al cuarto año, pues tampoco eran, no tenían nada para aportar, tenían mucho para aportar, entonces se incorporaban en las reuniones. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos con el trabajo de la asignatura con respecto al proyecto. Participemos, primero, no estamos nada más que a ver cómo es el proyecto. Nosotros habíamos propuesto el proyecto del trabajo

pero cuando yo me meto, me procesa y me siento trabajar o me dejan participar de, no sé, listas de trabajo, de decir, bueno, vos haces esto, todo aquello, nosotros vamos a cambiar con los maestros, no trabajemos con los directores y hagamos los solos, juntemos dos, ¿no? Este tipo de cosas, cuando yo armo la estrategia, tiene que ver también con cómo explico la dificultad. ¿Por qué no pusieron a trabajar los directores con los maestros? Evidentemente para ellos cada uno necesita su contención desde su lugar y desde su función en el jardín y desde su tarea. Y como son roles jerárquicos, si lo juntaban, los maestros iban a decir lo que quería escuchar el director y el director iba a decir lo que le correspondía como director y entonces si así iban a entrar a jugar, no sé, esta sería la situación que ha cambiado de por qué no lo juntaban. Porque buscaban pares, digamos, para trabajar. ¿Por qué no juntaron varios maestros de varios jardines? Porque considerarían que tendría que ver con la lógica interna e institucional de ese grupo. Entonces había que mejorar la forma de trabajo de ese grupo al interior y no era tan necesario juntar varios jardines. Y quizás el director, porque es un rol que solo no es tan rico el trabajo que compartiéndolo con otros y que otros cuenten lo que hacen, lo que les dio resultado o no. Bueno, fíjense que esto tiene que ver con la explicación que yo daba, porque en función de cómo lo explican, digo, bueno, hago reunión semanal con este, hago charla sobre, ¿sí? Entonces ahí se cruza que yo no solo explico en un primer momento, explico todo, explico la estrategia, explico la acción, explico las consecuencias de esta acción, explico el plan y lo voy a ajustar, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una explicación situacional de un problema? Esto es como el mundo del trabajo explicativo para nosotros. Para nosotros, digamos, uno necesita hacer la reconstrucción, o inventar, ¿no? Hacer una reconstrucción simplificada de los procesos que generan el problema. La explicación situacional siempre va a ser para un actor social. Por eso yo les decía recién, el hospital o este grupo de psicólogos lo explicó así, otro lo hubiera explicado de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué simplificada? Porque bueno, en el caso nuestro estamos hablando de problemas complejos. ¿Sí? Entonces, sabemos que en esa explicación no vamos a poder enumerar todas las variables que están interviniendo, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de ir descubriendo la mayor cantidad y cómo se relaciona cada una, pero ni toda la cantidad de variables ni la incidencia de una sobre otra la vamos a tener desde el primer momento, ¿sí? En tal caso, irán clarificándose o apareciendo a medida que vamos trabajando sobre esa realidad. Y por eso decimos que es una explicación simplificada. Para hacer una explicación situacional hay varias técnicas que se usan y nosotros vamos a trabajar sobre una que es la que se llama el flujograma de explicación situacional. Un flujograma es, bueno, como lo dice la palabra, ¿no? Es un diagrama de los flujos, ¿sí? De la circulación de las causas que están generando este problema. Por lo tanto, en esta graficación yo lo que tengo que tratar de visualizar y demostrar es justamente esta circulación, quién determina a quién, quién condiciona a quién y cuáles son los hechos que me parecen a mí que están interviniendo en esta realidad para generar este problema. ¿Sí? Matus dice, así como cuando hablamos de tantos problemas como actores, de tantos procesos como actores, bueno, hay tantas explicaciones también como actores sociales que quieren trabajar sobre alguna realidad. Por lo tanto, cuando nos pongamos a hacer, y ustedes les va a pasar, cuando tomen un problema e intenten armar un psicograma sobre ese problema, van a empezar a discutir y no necesariamente todos van a acordar con que son las mismas variables que están interviniendo o que intervienen de la misma manera, porque depende de la interpretación de cada uno y del peso que cada uno le ponga, bueno, van a aparecer los diagramas diversos. No digo que después no se pongan de acuerdo, sino que en el proceso de discusión no necesariamente todos se acuerden porque algunas cuestiones son tan fuertemente determinantes y otros no tienen tanto peso o tanta información, ¿sí? Lo interesante para Matus es que cuando uno hace la explicación de un problema, la hagan cada uno de los sujetos que van a trabajar con ese problema, ¿sí? Para poder discutir justamente este diagrama. ¿Por qué? Porque si hay algo para mí que es bien estructural, digamos, que es fuertemente determinante y para otro no lo es, entonces cuando tengamos que armar las acciones de trabajo no vamos a coincidir. ¿Sí? Si yo digo, los chicos no aprenden porque no fueron al jardín infantes, entonces bueno, probablemente haga tareas de aprendizaje, etcétera, que son las que se hacen en el jardín. Pero si digo, los chicos de primer año no aprenden porque las maestras no saben enseñar o trabajar con métodos adecuados de esta escritura, entonces, digo que lo que está incidiendo fuertemente es esto, tendré que hacer cursos o formación, etc. Entonces, si yo no trabajo bien sobre la explicación, después no nos vamos a poner de acuerdo de cuál es la estrategia, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las prioridades. Sobre todo, ¿por qué? Porque además cuando armamos esta red no vamos a poder atacar todos estos núcleos problemáticos. De todas estas causas vamos a trabajar sobre algunas. Aquellas que consideramos prioritarias, porque están incidiendo más fuertemente. Si nos empezamos a pelear y cada uno empieza una cosa distinta, bueno, no va a haber acuerdo después en el trabajo. Esta es una de las cosas más comunes que suceden y que uno puede realizar en las escuelas. Digamos, en las escuelas, muy rápidamente, los maestros parecen acordar con cuáles son las dificultades, ¿sí? Dicen, está grado esto, en la escuela esto, los padres esto o aquello. Pero como nunca se pone sobre la mesa cuál es la explicación que cada uno le da a este problema, después cuando hay que actuar, no todos actuamos de la misma manera. Cada maestro lo resuelve como puede en un aula y entonces después los trabajos colectivos a veces no coinciden. Pero eso tiene que ver con que nunca hay un trabajo bien profundo de desentramar cuál es la interpretación o la lectura que yo estoy haciendo sobre esta dificultad. Y ese no es un tema menor, ¿no? Porque después genera acciones distintas. De hecho, bueno, pasa en la política, pasa en los movimientos estudiantiles, habrá una lista que dirá, bueno, que hagamos paro, habrá otra lista que dirá, no sé, vamos al restaurado y vamos a hacer cosas. Bueno, las estrategias tienen que ver con visualización de problemas y la lectura que uno hace de estos problemas. Entonces, el gran título quizás acordamos todos. ¿Sí? No sé, no al entrenamiento de la universidad, digamos, estas cuestiones así quizás las acordamos, pero después cuando ponemos en marcha alguno de esos trabajos sobre estas dificultades, ahí nos coincidimos. Y esto tiene que ver con esta explicación situacional que hacemos de cuál es la causa que genera este problema. Entonces, para trabajar en conjunto sobre un problema, primer propuesta que hace Matus es utilizar técnicas de explicación situacional, por ejemplo, su programa, entre todos aquellos que intervinieron, hasta poder consensuar alguna explicación común sobre la que podamos trabajar. ¿Sí? Y si no, buscar los datos que sean necesarios para realmente verificar qué está interviniendo más fuertemente o no. Es importante explicar, no solo es importante explicar la dificultad para mí, sino tener en claro cómo están explicando la realidad otros actores que están trabajando sobre eso. Eso varias veces lo dijimos, ¿no? Cuando una escuela trabaja sobre un problema, el ministerio trabaja en otro sentido, otros, no sé, los padres del barrio presionan en otro sentido, bueno, uno también tiene que tener no solo claro su aplicación sobre el problema, sino la de los demás. Bueno, ¿alguna pregunta acá sobre esta primera parte? Yo lo que traje para trabajar es un ejemplo, en realidad son dos ejemplos, pero vamos a empezar con uno de ellos, de esto que yo les planteaba, que es un flujograma, un dibujo de la explicación de un problema, que es, en realidad, es el ejercicio que hizo, en el caso es un problema de una facultad, de la explicación de un problema de una facultad, el otro es sobre un problema de una escuela. ¿Lo podemos acordar o no? Pero es la explicación que estos actores daban, ¿sí? Acá aparece un elemento sustantivo, que es cuando uno va a la institución, nosotros, después cuando va al trabajo, les vamos a decir que ustedes expliciten si el flujograma que están armando o la explicación que pudieron reconstruir es la que dan los actores sobre el problema o la que ustedes están armando sobre ese problema, que no es lo mismo, ¿sí? A veces uno no logra reconstruir toda la explicación porque por el tiempo o por el relevamiento de datos, etc., no pudo, solo pudo obtener algunas opiniones, algunos datos de los actores. Pero bueno, a veces está bueno y bueno, cuando lo logran hacer, es como nodal, porque ahí uno termina de comprender por qué las acciones, etc. También nos ha pasado en instituciones donde había como grupos que no acordaban sobre sobre el problema y sobre su aplicación. Por ejemplo, en una escuela de alternancia, había un grupo de padres con una explicación muy clara sobre una dificultad que tenía la escuela y los docentes pensaban otra. Entonces, inclusive logramos hacer esta reconstrucción de cómo explicaban unos, cómo explicaban otros, y ahí se veía claramente cuál era el conflicto, la dificultad para avanzar en este trabajo. ¿Sí? Esto también, desde el punto de vista de la gestión, también es sustantivo. Y eso que yo decía, no solo tengo que explicarlo yo como lo veo, sino cuál es la interpretación o la explicación que me está dando el resto, como para ver cuál es la dificultad que voy a tener o no para poner en marcha algún proceso de cambio de gestión o de planificación. Entonces, cuando uno arma un flujograma en el caso de ustedes, cuando hagan este ejercicio, van a tener que decir, bueno, es lo que nosotros pudimos observar o es lo que nos dijeron, cómo aplican ellos la dificultad que tienen, ¿sí? Y a partir de dónde arman este proyecto que arman o organizaron el trabajo que están organizando, ¿sí? ¿Esto por qué? Por eso que decíamos antes, no hay una única explicación, no es el diagnóstico único y los datos sí son reales, los indicadores son los que dicen la realidad, pero después todo lo que llevó a que esto pase, bueno, cada uno hace distintos tipos de interpretaciones. Bueno, en este caso, un poquito chiquita la letra. cuál. Digamos que si uno hiciera una raya acá doble más fuerte, tendríamos de un lado el problema, ¿sí? Y del otro lado la explicación del problema. La explicación del problema es la red causal del problema, lo que generó el problema. Lo que está de este lado hacia la izquierda. ¿Sí? Es la generación del problema. Y este es el problema. Bueno, ahora veamos por lo menos las cosas que ellos dicen que tienen que ver con este abandono de la carrera. Si nosotros miramos los flujos de hechos sociales, ¿qué serían estos hechos? O sea, son los hechos que se van repitiendo, que para ellos tienen que ver con las causas de este abandono. Serían las causas primeras. Por ejemplo, dicen, una proporción alta de los alumnos ingresantes fracasan las pruebas de nivelación. Otro dice, la facultad no explicita a los alumnos el proyecto de vida y de trabajo intelectual y profesional que implica la inscripción a la carrera, contribuyendo, por el contrario, a reforzar representaciones y expectativas previas que luego la realidad se encarga de corregir e incluso defraudar. Y habría como parecer acá, dicen, como un ingreso de los alumnos sin saber demasiado qué implica una carrera universitaria, cuáles los requerimientos que se tendrían, y probablemente acá están diciendo que el imaginario de los alumnos no coincide con lo que después sucede, ¿sí? Entonces ahí se produce una situación que hace que muchos abandonen. O porque viene con el imaginario de la escuela, o porque viene otra modalidad, no necesariamente porque sea más exigente o menos, quizás por ejemplo es mucho más autónoma y ellos vienen con otra forma de trabajo en el secundario, entonces les cuesta acomodarse a tanta independencia y a que solo dependa de uno. No sé cuál sería acá la dificultad, pero tiene que ver con representaciones e imaginarios distintos y que la universidad no se encarga de explicitarlos, ¿sí? Después dice, en los tres primeros años algunas materias se constituyen en cuello de botella para la mayoría de los alumnos. Siempre estoy leyendo arriba. La organización de los horarios de cursada dificulta conciliar el mismo con obligaciones o posibilidades de trabajo. El largo diferimiento de un encuentro con lo que se considera el currículum específico de la carrera desalienta a muchos alumnos, ¿sí? O sea, se ve que hay una cantidad de materias no fuertemente vinculadas con lo que va a ser el nudo de la carrera, entonces hay muchos que ya no les gustan, no les entusiasman y se van antes de meterse en los temas específicos, ¿sí? La ubicación del campus limita las posibilidades de traslado fácil, rápido y económico y obliga a una organización de vida cotidiana difícilmente compatible con obligaciones laborales o familiares. Fíjense que acá están diciendo cuáles son las primeras cuestiones que les parecen a ellos que inciden sobre este grupo de chicos para que se vayan, ¿sí? Sobre los contenidos para el que va a ser, sobre la organización del horario, ¿no? Si pueden trabajar o no, la ubicación geográfica para el que va a ser, y esta cuestión del imaginario del alumno de secundario, del que ingresa a la universidad, con lo que la universidad completamente es. Seguimos a las estructuras, porque uno tendría que ver, bueno, a ver, la universidad está actuando de esta manera por algunas cuestiones, ¿sí? Porque si no logra visualizar esta dificultad, hay cosas previas que tienen que ver con el modo de hacer de la universidad que no puede identificar que los alumnos trabajan, que donde está ubicado la universidad no le queda mano a nadie, y unas cuestiones de adaptaciones institucionales. A ver qué dice con respecto a eso. Dice, el conjunto de propuestas y estrategias que se ponen en marcha en la facultad para atender a los ingresantes y alumnos de los primeros años se desarrollan desde la lógica de la carencia, procurando llenar vacíos sin tomar sus palabras, historias y experiencias, aún desde una lectura crítica como necesario punto de partida. Fíjense que ahí, no sé si les parece, interpretamos lo que están diciendo ellos. Ellos están diciendo que la universidad tiene un modo de mirar al ingresante, está como institucionalizado, que lo que ellos no logran tiene que ver con algo que les falta. ¿Sí? No con mirar cómo vienen y qué es lo que ellos imaginan, que esto que decíamos, y la universidad decide transmitir lo que es. O sea, evidentemente, si la universidad cuando alguien fracasa es porque no lo formó bien el secundario, no tiene que ver con algo que la universidad está haciendo mal para atrapar a su ingresante. Y esto lo está poniendo como una acumulación porque tiene que ver con un modo de funcionamiento histórico de la universidad, por lo menos de esta facultad. ¿Sí? Como que esta facultad siempre visualizó el fracaso o la dificultad en la trayectoria educativa como algo que no trae y no como algo que ella no pueda resolver. Y fíjense que esto no lo pone como un hecho, sino que tiene que ver con una costumbre, con una cultura institucional. Por eso lo ubica en las acumulaciones. Es una suma de hechos que hace que la facultad se ubique desde el lugar del saber. ¿Sí? Y de que tiene todas las respuestas y que no puede visualizar que hay cosas que tiene que ver con que ella tiene que cambiar algún modo de trabajo con este nuevo ingresante X, que ya no es el alumno que teníamos en otro momento, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia de por qué esto está en la estructura y no es un hecho social. A ver. Por ejemplo, cuando dice una proporción alta de alumnos ingresantes fracasan las pruebas de nivelación, estos son hechos. Son datos, son hechos que para ellos son causas de este abandono. ¿Sí? Fracaso una vez, fracaso otra vez, fracaso otra vez, abandono. Lo están poniendo como una causa, como algo que incide, entre otras cosas, me queda lejos, trabajo, el horario no me coincide, me va mal el examen de migración, vine a estudiar historia y nunca empiezo, y estoy con Estado y sociedad, y materias así, nunca empiezo a hablar de nada que tenga que ver con esto, me voy. Esta es la interpretación que hacen ellos. ¿Sí? ¿Por qué la universidad actúa de esta manera? Porque dice, bueno, la universidad dice, el que fracasa tiene que ver con que no trae, no está apto. Y esto es una acumulación, es una forma, una cultura instituida, una forma de trabajo de estas facultades. ¿Qué otra acumulación pone? Por ejemplo, dice, la formación que predomina en los docentes de la facultad resulta inadecuada para atender los requerimientos de orden pedagógico, didáctico, específico que plantea la población estudiantil de la carrera. Acá hay que decir que hay otra cosa que tiene que ver con que los docentes sabrán mucho de su disciplina y su especialidad, pero carecen de herramientas pedagógicas, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que hacen es dar contenido, del resto no pueden ocuparse. Y esto no es que le pasa a una, no es un hecho. Tiene que ver con la formación de estos docentes de esta facultad, por lo menos en esta aplicación. Por eso lo ponen en la acumulación. Es algo que se dio en la gestación de esta facultad y tiene esta característica. ¿Sí? Y la otra acumulación que aparece dice la carencia de un servicio de orientación vocacional y educacional en la facultad y en general la falta de asignación de responsabilidades para acompañar a los alumnos en la adquisición del oficio de ser universitario, tutoría, por ejemplo, dificulta una acción preventiva del abandono de la carrera. Bueno, acá hay otra cosa que no, o sea, no está instituido, no hay una práctica de tener algún servicio de orientación, algún, se supone que el que llega acá sabe que quería estudiar esto y punto, favor, ¿no? Digamos, en tal caso la orientación vocacional la tendría que haber hecho antes, digamos, no es tarea de la universidad, no está instituido, como que en parte del proceso del ingreso la universidad debería ocuparse de ayudar a este grupo de alumnos que realmente es todo lo que quería, dónde está pasando la dificultad, cuáles son las cosas que le falta, qué es lo que podría mejorar, etcétera. Si hay otras universidades en el mundo, por ejemplo, que lo tienen el sistema de tutoría como parte del trabajo. Pero acá está marcando que hay algo que no está institucionalizado, no es parte de la cultura. Bueno, ¿cuáles serían entonces, digamos, uno podría decir, bueno, ¿por qué esto no es parte de la cultura? ¿Por qué estas ausencias? ¿Por qué estas acumulaciones en un sentido y en otro? Bueno, vamos a ver qué ponen ellos en los genes culturales. Cultura académica que ha naturalizado los niveles actuales de fracaso universitario y de abandono estudiantil. Plan de estudios y régimen de correlatividades que limitan las posibilidades de los alumnos de orientar sus estudios universitarios con una acreditación significativa del trayecto recorrido en la institución. Y normativa académica concebida en el contexto del predominio de sistemas convencionales de enseñanza. Por ejemplo, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con las correlatividades, ¿sí? Fuertemente que está incidiendo ahí. Y otro aspecto, o sea, que eso es normativo, ¿sí? Nadie, hay correlatividades que no ayudan o no colaboran para el proceso para la trayectoria estudiantil de estos chicos. Y por otro lado, hay una naturalización de que a la universidad no van todos, no todos van a la universidad, o sea, entran 1000 y me quedan lógicamente 300 mejor, porque están ese número de 100, 300 en el mismo número de años, ¿sí? O solo unos pocos hacer la carrera en el tiempo previsto, el resto siguiente, 10 años, y el resto bloquearlo por el camino. Y esto no es un problema de la universidad, si yo lo naturalizo, pues, quiere que hagamos una lectura de que es para uno. Entonces yo ya pongo estas reglas del juego, por eso lo está poniendo dentro de los temas culturales. Además de la normativa de la correlatividad, yo voy a buscar tres materias sí o sí, y después se van a grabar con otras, y sea determinado condicionante que estarían incidiendo ahí, que hacen que pasen, no sé, 2 años hasta que el chico empiece a ver alguna en materia relacionada con carrera o las cuestiones que prendieron allí hacen que abandonen tempranamente. ¿Se entiende acá esta idea de qué no estructura? Ojo, no es que tengamos que acordar, es la explicación que ellos están dando de los datos, de las cosas que ven en su facultad. Nosotros podríamos decir otra de la nuestra, etcétera. ¿Sí? Esta es la explicación que ellos reconstruyen. Acá los sustantivos pueden diferenciar qué es lo genoestructural, qué es una genoproducción y qué es una genoestructura, y la diferencia entre una y otra. Las genoestructuras siempre marcan reglas del juego, las genoestructuras son acumulaciones de hecho en un sentido que generalmente se dan. Para que veas que las genestructuras son las más difíciles de modificar. Claro, sí. Claro, lo que uno tiene que pensar en sumar hechos, generalmente los hechos sociales se acumulan en otra dirección. Entonces, solo a través del tiempo estos se consolidan como acumulación. Y cuando yo logro revertir, digamos, o formar nuevas formulaciones, ¿qué pasa? Ahí tengo posibilidades de incidir sobre las estructuras. Porque voy institucionalizando otras formas de trabajar sobre esta realidad. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar con los estudiantes o promoviendo algún servicio de tutoría, o sea, voy como posicionando la cultura de la universidad en otro sentido. Entonces, en el tiempo, ya la universidad quizás no visualiza al estudiante que fracasa como una carencia, sino empieza a ver otras cuestiones que estuvieron actuando y tiene otras respuestas. ¿Sí? También yo puedo trabajar sobre la estructura si tengo suficiente acumulación de poder y entonces decido cambiar las reglas del juego, digamos, si lo puedo hacer, si soy rector, si tengo mayoría en la asamblea, si soy presidente, si soy ministro, si digo una revolución y cambio todas las reglas del juego, bueno, no necesito demasiadas acumulaciones, tengo poder suficiente y cambio la estructura. Piensen que más se piensa este modelo de planificación para construir cambios. ¿Sí? Por eso hace toda esta lectura del proceso de producción social. Porque no es menor la suma de acciones hacia una dirección o hacia otra, porque estas se suman en el tiempo y Matu va a decir, acumulan o desacumulan, me posicionan mejor o me posicionan peor, me dan mayores posibilidades de intervención sobre la estructura o no. Si yo no logro modificar ninguno de estos aspectos, y la universidad va a seguir funcionando así. No voy a mover ninguno de ellos. Acá aparecen flechas que tienen que ver con cómo ellos suponen que estas cuestiones inciden unas sobre otras, no solo dentro de cada uno de sus planos, sino entre un plano y otro. Nos marca el flujo, sentido de incidencia de unos hechos sobre otros, claro, dentro del de mismo plano, y de un plano hacia otro. Acá además hay una división, fíjense, no sé qué hora es. En 1, 2, 3. Tengo una pregunta, esto está indicando que la mayor incidencia está de los genes hacia acá, ¿no? Supongo que voy a hacer una revolución acá. Y los maestros siguen con viva el zar, digamos. ¿Cómo hace esa relación? Porque también puede pasar eso, digamos, las revoluciones a veces son estructurales, pero las prácticas se mantienen. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No, claro, sí, la estructura se habilita los modos de hacer, pero uno los tiene que instituir. Claro, ya puede haber resistencia al revés también. O sea, vos podés acumular para el otro lado, pero del otro lado para acá también. Claro. Sí, porque es verdad, una revolución, lo que pasa es que decía angustia. Claro, que iba a estar, por eso te decía, que iba a estar Nicolás, ¿no? Sí, pero también cuando se produce una revolución hay un grupo que también tiene un fuerte presión y poder. Hay otro que no, el que pierde va a intentar forzar o condenar por la comunicación. Esos son los oponentes, ¿no? Claro. Sí. Obviamente que la regla del juego no cambia la realidad instantáneamente. Lo que pasa es que eso habilitan otros modos de hacer nada. Cuando vos haces el cambio al revés, lo que tenés es que tratar de sumar eso para que consoliden otros modos de hacer. Entonces eso presiona o genera nuevas reglas del juego. Cuando yo creo que les conté el caso de la escuela esta no graduada, ¿conté o no? Bueno, por ejemplo, esta escuela no graduada, después como armando el proyecto, y después el proyecto necesitó cambios legales, o sea, necesitaba maestros titulares, maestros de doble turno, una cantidad de cuestiones que eran maestros titulares, ¿sí? Que necesitaban para poder sostener el proyecto. O sea que dijeron, esto lo hacemos, lo vamos sosteniendo, lo dejamos cambiando, pero necesitamos el cambio de los maestros titulares. Si alguno incide en un sentido, o bueno, si se produce una revolución, por más que cambie las reglas, sí tiene que instaurar las prácticas, claro, para poderlas sostener. La crisis de la revolución tiene acumulación de poder y por lo tanto puede planificar mejor. Claro. El gobierno que planifica, el gobierno. Planifica tiene que encarnar, digamos, en los sujetos. Pero claro, sí, también, para también tiene que encarnar los sujetos, porque si no se termina el problema. Claro. Claro. Claro. ¿Y cómo ha pasado la continuidad de ahí? Bueno, esto. Acá aparecen además un número 1, 2 y 3. Y abajo dice 1, área de acción propia directa, 2, área de acción compartida y un directa, 3, área de acción independiente de otros actores. ¿Sí? Acá lo que está haciendo es un análisis, digamos, del mismo problema en tres espacios. En el espacio singular, que es el propio de la facultad y de intervención directa de la facultad. En el espacio particular, que es un espacio compartido de la facultad, lo traemos el tema de la particular. Y el general, que es el espacio de donde pueden intervenir. Nosotros estuvimos diciendo en que uno, digamos, la explicación al interior, claro, singular, de las cosas que tienen que ver directamente con el modo de funcionamiento de esta facultad y de estos alumnos en esta facultad. Después va a haber cosas que tienen que ver con el común de un grupo de facultades. Y entonces acá aparecen otras cuestiones. Dice, los ingresantes llegan con representaciones expectativas acerca de la carrera que no se corresponden con la experiencia posterior. las consultas más frecuentes de los alumnos se expresan un alto grado de desinformación y desorientación inicial, las dificultades de comprensión que para muchos resulta del curso universitario son manifiestas, los problemas de adaptación a la organización exigente que contiene el plantear el curso o los indicantes son evidentes. Y esto se lo relaciona, dicen algunos alumnos, la lejanía de sus afectos, el desarrollo de sus mayores y muchos problemas similares, dificulta sucesivamente su adaptación al nuevo hábitat y su contexto institucional. El costo de manutención de los estudiantes procedentes de otras localidades se vuelve insostenible para muchas de sus familias en algún momento del cursado, y el conflicto entre las urgencias económicas y las exigencias de la carrera se hace para algunos insostenible. A ver, esto lo asocian con la escasa articulación entre la universidad y el sistema de enseñanza media de la región incrementa estas dificultades de acceso y adaptación. Fíjense que acá se está hablando no de la facultad, sino de la universidad en general con el sistema. Y la distribución histórica del presupuesto de la universidad en el marco de las carteras y el financiamiento crónico conspira contra un cambio sustantivo en la asignación de becas a estudiantes de escasos recursos. Y tenemos un problema, piensen en particular, esto es una facultad en el interior, en la provincia de Entre Ríos, que pareciera ser que no está localizada de manera muy céntrica, y con una población provincial dispersa, salvo los que están así en los centros o en la capital, etc. Digamos, está analizando la problemática de los egresados de la secundaria que dispersos por la provincia, si no tienen becas, no pueden sostener su portada en la universidad por la ubicación geográfica de la universidad y por la ubicación de ellos, ¿sí? La procedencia y las características de la provincia. Y en la genoestructura dice, política universitaria interna que frente a las complejidades y dificultades que implica la conciliación de principios de igualdad de oportunidades y calidad educativa, opta por un discurso ambiguo y por normas y prácticas que de hecho consolidan las diferencias iniciales de los alumnos para afrontar las exigencias de la carrera, y abonan los criterios de selectividad y competencia que imperan en la sociedad de mercado. Sí, esto que decía, que la facultad de una naturalización, acá lo está interpretando como una cultura de la universidad en general, que evidentemente se está dando en otras facultades de esta misma universidad. Pero realmente con la sociedad todo. Claro. Bueno, sí, que toma el mismo criterio de estudiar que le decíamos antes. Es natural que no todos puedan acceder a la universidad o que no todos puedan sobrevivir a un universitario, como es para algunos. Bueno, miramos abajo en el 3, que supuestamente deberían ser explicaciones más generales aún. Dice, una proporción importante de chicos en primer año trabaja o busca trabajo en las condiciones que le impone el mercado de empleo, resignando su proyecto universitario como segunda prioridad. Muchos jóvenes de sectores populares, que diversos estudios registran como población interesada en cursar la carrera, desisten en su intención inicial de inscribirse, o sea que directamente la segmentación de la enseñanza media de origen que diversifica fuertemente las posibilidades de ingreso y de adaptación inicial al medio universitario. Esta es la segmentación, ¿no? La cultura y estilo de vida adolescente que se construye durante el periodo de estudio secundario, aún con la dificultad que entraña el origen social de los chicos, se ha tomado cada vez más contrastante, dice, con las expectativas y exigencias de la vida universitaria. Y después dice, las diferentes posibilidades económicas, estímulos culturales y condiciones de acceso a información apropiada, discrimina entre los que pueden elegir la carrera sin mayores limitaciones, los que la eligen como una opción dentro de lo que ofrece la zona, los que no saben qué elegir, los que ni siquiera saben qué pueden elegir y los que no tienen opción de elegir. Porque acá está haciendo un análisis general de la población que sale del secundario y cómo quedan posicionados según la ubicación, la cursada, el secundario que hicieron para el ingreso a la universidad. Y como último, en la agenda estructura dice legislación nacional, ley federal de educación, ley de educación superior, que abre la puerta a un movimiento del Estado en materia de financiamiento de la educación superior y polimodal, subsistencia de los efectos de un largo periodo de políticas educativas aún no revertidas claramente, que despriorizaron la educación universitaria y desalentaron toda transformación del proceso de masificación de la universidad en una creciente democratización del acceso y permanencia de la educación superior. Y Morosidad dice en el inicio de un franco proceso de redistribución de ingresos a nivel nacional que aliente esa democratización y desaliente el abandono y deserción en la universidad. Fíjense que si uno tuviera que trabajar sobre estas cuestiones, digamos, tiene claramente el distinto nivel de generalidad, digamos, no es lo mismo. Este primer nivel que nosotros leímos, donde uno como más puntualmente vería o más claramente vería algunas acciones que podría tomar como inmediatamente la universidad sobre algún servicio de orientación vocacional o sobre algún sistema de tutoría o sobre alguna modificación del plan de estudio con respecto a iniciar algunas temáticas al principio de la carrera referido a la carrera misma o sobre las becas estudiantiles, como se ven cuestiones que lo que tienen que ver directamente con esta facultad, con ese grupo de alumnos y donde la acción es de ese lugar, mientras que las del espacio general tienen que ver con cuestiones políticas o de espacios ministeriales o de espacios de las universidades o de la educación secundaria de la provincia o de algún sector geográfico de la provincia, porque estamos hablando en general de los chicos del barrio de educación media y cómo llegan a la universidad. ¿Sí? Cuando uno hace una explicación de un problema, uno tiene que definir desde qué espacio está trabajando ese problema. Yo podría haber hecho también solo esto, digamos, hacer la aplicación para mi facultad. Y acá están los tres niveles trabajados, ¿sí? Pero yo puedo decir, este es un problema que se da en el espacio singular, o sea, se da solo en esta escuela, o quizás en otra, pero yo ahora lo analizo solo para esta escuela, y yo solo voy a trabajar sobre las cuestiones bien estructurales de la escuela, las acumulaciones dentro de la escuela y los hechos que cotidianamente generan esta dificultad, solo en el espacio singular. ¿Por qué el taller trabajo de la sentido dominante del análisis? Hay esto de la lectura de cómo leer el cuadro, eso que estuvimos haciendo. Pero ahorita tiene que ser fácil de análisis similar. Porque, a ver acá dice, este psicograma se ha realizado con un propósito específico en el análisis. Porque el problema es singular. El problema es de la facultad. El sentido predominante del problema es singular, que es para ver el problema dentro de esa facultad. Ahora, cuando yo quiero analizar un problema en el espacio singular, siempre hay elementos del espacio singular, porque esa facultad trabaja en un sistema educativo, trabaja en una política educativa, ¿sí? Entonces, el sentido predominante es el singular, porque estoy trabajando sobre la dificultad de los alumnos que trabajan en el entramedio, por ejemplo, en general. o no, en particular, trabajar sobre todo. Y simplemente es una otra manera de esto, como rector de la facultad, y dice, bueno, ataquemos toda la vez. La verdad que no vamos a poder atacar toda la vez y tomaremos algunas decisiones. Entonces, la gratificación lo que permite es encontrar, por ejemplo, una de las estrategias más útiles es ubicar los nudos críticos. Los nudos críticos es donde uno tiene más cruces de flechas. Entonces, ahí donde yo tengo más cruces de flecha, yo puedo hacer un círculo, digamos, marcar, decir, bueno, por ejemplo, acá tengo nuestros cruces, entonces ataco este grupo de variables del problema. ¿Por qué? Porque si yo trabajo sobre estas, como estas, en estas, irradian supuestamente soluciones sobre las otras. ¿Eh? En cambio, si somos una variable como muy aislada, que no está muy comunicada con el resto, bueno, no va a ser una estrategia muy eficiente de trabajo. Entonces, la graficación del flujo de incidencia también ayuda a decir por dónde incluso ataca el problema, ¿no? Para tener una acción más eficiente en el tiempo. Entonces, si en esa variación, si tomo acá o si tomo acá, depende de los grupos que vos vas a tomando, este incide sobre este y este además incidiría sobre estos dos y este, entonces voy a tener algunas cosas que cuando las empiece a trabajar ya gané terreno, digamos, tuve alguna incidencia sobre otras cuestiones. ¿Me entiendes? ¿Esto? Entonces las flechas también tienen sentido para esto, para poder ubicar los nudos críticos y entonces identificar lugares por los que empezaría a trabajar. Obviamente siempre cuando tenga recursos, etcétera, pero son las cuantas cosas que yo evalúo para decidir por dónde empiezo, pero el flujograma también ayuda para eso. ¿Sí? Bueno. Vean el momento explicativo del texto, vuelvan a trabajar esto, sobre algún problema que, digamos, puede ser, por ejemplo, un problema terminal dijimos que es el que dio lugar al cliente, porque Gracias. quería ver, no consigo confiar en Omar. Ah. Sí, me dijeron que no iba a ver. Bueno. Bueno, vale. Está bien,

Sí, sí, tan jovencita y tenía la presión altísima. Claro, no lo sabés, se descomponía con picos de presión, pero terrible. ¿Y eso que es jovencita? Sí, pero no tiene que ver. No, no. Ya es una característica. Sí. ¿Ah, sí? Depresión alta por herencia, por la mamá también. Y tenía que cuidarse de la paciente un montón. Viste que te dije que tiene un nombre que está así. Pero yo por eso me dice, ¿cuál es el que da? Le digo, mirá, tiene un nombre kilométrico, así que no me anope, le digo. Nos veremos el año que viene. Bueno, chicas, nos vemos. Disculpenme, yo parezco en el gordo de la sala, y todo lo que he percibido por alimento de esta mañana no está bien en casa. Comí nada. No, pero yo creo que la verdad es que... ¿Y qué hago? ¿Compro o no compro? Porque yo no lo aguanto, yo me voy a quedar en mi casa. Aparte ya cuando dice que sentí como dolor de cabeza, que vacío en el estómago, no me falta. Sí, está totalmente destruida. Hija y adultos no nos están buscando. Lo que pasa es que adultos que San Miguel dice esto. Todo no para nada, no San Miguel, todo lo bien. Lo que pasa es que ya me produce una cuestión psicológica, un viaje y todo. Entonces que hice viaje para otro día. Despedido físicamente, vos sabés que está, era como... Me sentía fuera de muchos años atrás, ¿viste? Parece que no, pero la geografía, las personas, todo te afecta. Es otro lugar de pertenencia, por favor. Me sentí re mal todo el paciente. Pero bueno, no podía porque me superponía los horarios con otras que estaba haciendo acá. ¿Viste en los 16? No, porque no lo No, olvidate. Entonces, después volver acá y ¿Cuál es la diversidad? No. ¿Qué le falta? Para intentar a esto que quieran. afuera. Gracias. La pieza del baño para allá y para atrás, la pieza de mi abuelo. Está lleno de bebés, ahí viene Paula Mendez, ah, no, ya lo devolvió. Paula, ¿devolviste la criatura? Parcial tiene dos aspectos, uno teórico y uno práctico, porque justamente el planeamiento Sí, tiene esta sensación. Los teóricos no quedan.